¿Cuánto tiempo es para siempre? A veces solo un segundo. Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes 12 de noviembre del año 2021. Esto es Arkham, un lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Mi nombre es Uri. Y bueno, esto que dije al principio es un argumento de uno de los cuentos más famosos en todo el mundo y de los pilares en los cuentos infantiles, porque se ha llevado a la pantalla grande, a distintas versiones escritas y por supuesto a la televisión y al teatro. Y viene a colación con nuestro tema del día de hoy porque vamos a platicar acerca de los cuentos y sus verdaderas historias. ¿O no es así, mi querido Humberto? Así es, mi estimado Uriel. Entonces, de una vez para avisarle, ¿no? A todos los amantes de Disney y las amantes de Disney, porque creo que son más mujeres. ¿Sí? Que, bueno, lo que sí es que yo creo que niños menores de 13 años no deben escuchar este programa. Así es, efectivamente, porque sí está bastante. No, hay unas cosas que verdaderamente hasta a mí me asustaron, mano. No, no, no, sí, realmente, entonces estamos avisando, niños menores de 13 años no deben escuchar este programa. Así es, Y las efectivamente. personas que sean demasiado susceptibles y que estén enamoradas de Disney y que ya hayan adquirido 5 años de Disney Plus, también desconéctense, por favor. Sí, porque les va a dar un Porque les coraje, vamos a sí. arruinar sus cuentos maravillosos que Disney modificó. Así es, efectivamente. Y lo modificó bastante, ¿no? Así es. Fíjate que el día de hoy tenemos a nuestro buen amigo Dark Knight. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Humberto? ¿Qué tal, Luri? ¿Cómo están? Buenas ¿Cómo estás, noches. Danay? Buenas Bien. noches. Muy buenas Ya listos noches. para estos cuentos que ya no sé si no son cuentos. No, pues Cuentos, sí, realmente cosas. sí nos cuentearon. Sí, efectivamente. Sobre todo los últimos, ¿no? Sí, pues Así vamos a ver. es. Vamos a ver qué rollo. Y también está Vamos a con ver. nosotros nuestro buen amigo Rodo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Uri? Humbert, Dark Knight, un saludo, saludo a todo el auditorio. ¿Cómo has estado? Bien, bien, bien, aquí ya sabes, agradeciendo que vamos a tener puente, entonces vamos a aprovechar para hablar de estos cuentos tan famosos que como bien mencionaron, Disney los ha como suavizado mucho Sí. y ahora veremos cómo está esta locura de los hermanos Grimm y compañía. Así es, Es por efectivamente. la era de cristal, ¿no? Sí, la generación de cristal. Oye, No, este dije la pasó era, la dije la era. era, no Y dije generación generación. también. Tú eres generación X, ¿no? No. ¿Qué eres? ¿Generación qué? Yo soy baby boomer. Ah, no, Ah, ya sé. cálmate. Eres centennial, ¿no? Eres centennial. Eres centennial. Muy bien, pues vamos a empezar rápidamente con nuestras efemérides de la segunda quincena de, no, de noviembre. Porque hay muchas y la verdad es que están bastante interesantes. Por ejemplo, empezamos con el día 16 de noviembre, que se celebra el Día Internacional de la Tolerancia. En el año de 1995, los estados miembros que formaban la UNESCO aprobaron la Declaración de Principios sobre la Tolerancia y el Plan de Acción de Seguimiento del año. Un año más tarde, la Asamblea General decidió celebrar el 16 de noviembre como el Día Internacional de la Tolerancia. También el 16 de noviembre, pero de 1984, se estrena una de las películas de horror, terror más famosas de la historia, con el personaje tan famoso de Freddy Krueger, Pesadilla en la Calle del Infierno, dirigida por Wes Craven y protagonizada por John Saxon. Uno de los también disfraces favoritos de Halloween, ¿no? Sí, así es. Sí. Quesadilla en la calle del En la infierno. Calle del Infierno, exactamente. Y bueno, pues también un 16 de noviembre, pero del año de 1977, se estrena otra película más, de las más impactantes, creo que fue muy impactante en su tiempo, sobre todo con esta situación de los extraterrestres, y se llama Encuentros cercanos del tercer tipo, Ah, sí, cómo no, de ¿no? Steven Spielberg, Sí, ¿no? De ¿no? tararara, que es lo que hizo famosa. Famosa, esa, exactamente. Esa tonada. Sí, ese es un track. Exacto, luego ahí tienes al Homero haciendo el puré, la montaña de puré. Ah, la montaña de puré, sí, exactamente. Protagonizada por Richard Dreyfuss. Estuvo muy buena, la verdad. No quería yo decirlo, pero así fue. Bueno, pues el 17 de noviembre se celebra el Día del Mundial del Niño Prematuro. Desde el año 2009, una fecha que desea poner de manifiesto el alto riesgo de mortalidad que tiene al traer bebés prematuros al mundo. ¿Sí? Se trata de prevenir, pero también ayudar a los niños y sus familias para que puedan superar con éxito esta circunstancia. Muchísimas gracias por acordarse de mí. Yo soy de 6 meses, 3 semanas. Fui prematuro también y según mi mamá sí es algo complicado. ¿Sí? ¿Sí? También eso explica muchas cosas. Cállate. Oye, fíjate, el 17 de noviembre se celebra el día de era nacional, ya se volvió internacional, de eliminar amigos de Facebook. ¿Ah, sí? Sí. Yo nunca he eliminado a nadie de Facebook. Pues estás mal. Surgió a partir de la iniciativa que organizó el comediante de televisión Jimmy Kimmel. Ya tengo varios en la lista. El comediante de televisión Jimmy Kimmel, con la idea de rememorar la verdadera amistad, destacando contactos que realmente no son amigos. Entonces los eliminaba. Entonces el 17 de noviembre es el día de eliminar amigos de Facebook. También el 18 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Filosofía. Bueno, en este caso cae 18 de noviembre, pero es el tercer jueves del mes de noviembre. Su principal objetivo es que los pueblos del mundo compartan la herencia filosófica entre sí. Está interesante, ¿eh? Bueno, sí. También, también es el tercer jueves de noviembre, que en este caso cae 18, se celebra el Día Internacional del Aire. Para que sepa lo que está respirando. Se trata de una jornada de sensibilización de los ciudadanos con la naturaleza y especialmente con el aire que respiramos. También, el 18 de noviembre cumple años un personaje que va a venir a colación el día de hoy muy comúnmente y muy a cada rato, porque en 1928 hace su aparición el primer cortometraje animado sonoro de este personaje llamado Mickey Mouse. Ah, uno que está en un barquito, algo así, sí, en un río. Hasta silbando, ¿no? Algo así. Pues ya le debe varios cheques aquí a Rodo, creo, ¿no? Dice. Sí, bastante. A ver si ya les llega a todos juntos en uno. Su retroactivo. Su retroactivo, exactamente. Y bueno, pues es el emblema de la compañía Disney. También el 18 de noviembre, pero de 1959, nuestro amigo Dark Knight acudió a la premiere de esta película llamada Ben Hur. Sí. No, estaba todavía, dice. No, todavía. Dirigida por William Wheeler y pronunciada por Charlton Heston. La verdad es que es buena, ¿no? Sí, es buena. Es muy buena película y sobre todo recordemos que es una película donde todo se hacía con efectos prácticos, no había efectos especiales. Por computadoras. Por ejemplo, toda esta parte de la carreta es muy buena. De hecho, hay una escena que queda en la película donde Charlton Heston se pega y se abre la cabeza en la carrera. Entonces, está muy bien hecha esta película. La verdad, me gusta mucho cada que la pasan ahora en Semana Santa. Ver esa parte de la carrera. El remake que hicieron, pues ya no fue tan afortunado, ¿verdad? Sí, la verdad, estuvo bastante. Dejó mucho que desear, creo. También el 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre. Vale. Inaugurado en 1999. No van a salir todos los feminazis ahí a bailar ese día, yo creo. Imagínate, sus objetivos, como establece el Comité Organizador del Día Internacional del Hombre, es abordar temas de salud en varones y jóvenes y adultos, resaltar el rol positivo y las contribuciones que los varones hacen diariamente tanto a la comunidad como a la sociedad, promover la igualdad de género y celebrar la masculinidad masculina. Masculinidad. Ajá. También el 19 de noviembre se celebra el Día Mundial del Retrete. No manches. Sí, fíjate qué casualidad que sea el mismo día, ¿no, hijos? Bueno, qué bueno. Le han puesto de una manera más amable, llamado el Día Mundial del Saneamiento. Ah, sí. Ajá, así se llama, pero es el Día del Retrete. Porque, bueno, pues hay que tener conciencia que no toda la gente tiene acceso a un sanitario adecuado. ¿Sí? Entonces, ese día es para justamente recordar que pues todos tenemos derecho a un a ir al baño en buenas condiciones. A una fosa séptica ya, sí, de, medio, ya de perdida, ¿no? Mínimo el sillón de Homero Simpson. Efectivamente. También el 19 de noviembre, pero del año 2006, en Norteamérica, es muy importante mencionarlo, se lanza al mercado la consola de videojuegos Wii de Nintendo. Órale. Esta consola fue un éxito rotundo y venció en ventas a competidoras como la Xbox de Microsoft y el PlayStation 3 de Sony. También el 19 de noviembre, pero del año 2010, se estrena en todas las pantallas esta película del mago Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1. Sí. No, estuvo buena, ¿no? Dirigida por David Yates y protagonizada, ya saben, por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Green. Sí, cómo no, muy buena. Buena, ¿no? Buena. Sí. También esta le va a dar mucho gusto a mi querido Dark Knight, yo creo que también a Rodolfo, pero el 19 de noviembre del año de 1999 se estrena una película que para mi gusto fue una excelente adaptación. Obviamente es una adaptación de un libro, pero creo que quedó bien. Y estoy hablando de Sleepy Hollow, la leyenda del jinete sin cabeza. También esta parte de Sleepy Hollow es uno de los cuentos trastornados. Trastornado. Que no vamos a hablar de ese hoy, pero también está en la lista. Exactamente. Sí, porque no es un cuento infantil. Sí, no. Exacto. Sí, yo creo que la película fue buena en su momento. Uh-huh. Creo que ahí todavía teníamos al Johnny Depp que no había quedado encasillado en el papel de Jack Sparrow. Así es. Todavía lo veíamos como multifacético en ese aspecto, ¿no? Entonces, creo que vale la pena ver esa película. Sí, sí. Sí, es dirigida por Tim Burton, ¿no? Entonces, creo que... Y Christina Ricci, ¿no? Ay, Christina Ricci, claro. Bueno, caray, ¿no? Bueno, ya. También el 20 de noviembre se cumple años de la salida al mercado de la primera versión de Microsoft Windows. Ah, ya no sé si reír o llorar. Pero el sistema operativo había sido anunciado desde 1983 y finalmente fue puesto a la venta en 1985, un 20 de noviembre. Mejor conocido como la máscara de payaso del MS-DOS. Del MS-DOS, sí, claro. Bueno, fue lo novedoso en ese tiempo, ¿no? También el 20 de noviembre se celebra el Día Internacional del Niño. Ah, el Internacional. Sí, aquí en México lo celebramos el 30 de abril. Ajá. Pero el Internacional es el 20 de noviembre. Lo festejamos desde 1954. Y bueno, pues es el aniversario de la Declaración Universal de Derechos del Niño, que se produjo en 1959. Y que bueno, pues en 1989 se aprobó la Convención de los Derechos del Niño. Es el más universal de los tratados internacionales, es decir, que es lo que más aceptado. Sí, porque antes de todo esto, los niños, como ahora los conocen, que es que el niño y tiene derecho y tiene todo, no existía eso, era como era como otra persona pequeña, era un adulto con otras capacidades, pequeño, pero no se les consideraba como niños, o sea, no tenía una consideración como tal. Así es. O sea, tú podías caminar, trabajar y levantar cajas, te ponían a trabajar. Así es. Sí, y no pasaba nada, ¿no? Exactamente. Efectivamente. No, bueno, se rompían. También el 20 de noviembre festejamos aquí en México, ¿qué? El día de la... Revolución Mexicana. Ah, sí, el cumpleaños de Anib de la Rev. Anib de la Rev, sí, claro. Sí. Les contaremos después de su historia. Sí, de Anib de la Rev. Se celebra un año más de la Revolución Mexicana. De la Revolución Mexicana aquí en México. Y efectivamente, el 21 de noviembre les mando un saludo desde ahorita a todos mis excompañeros de trabajo, porque el 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Televisión. Es una efeméride impulsada por la ONU desde el año de 1996 y que busca propiciar el uso responsable de la televisión como uno de los principales canales de difusión de información pública. No, pues ya se le salió de las manos, ¿eh? ¿Cómo les explico? Luego te platico, ¿no? Y también el 21 de noviembre se celebra el Día Mundial del Saludo. ¿En serio? Sí. ¿El Día del Saludo? Sí, con ello se pretende reforzar la comunicación interpersonal, las buenas relaciones con los demás, la paz, la alegría, entre otras. Pero entre este año lo van a prohibir porque todavía estamos en pandemia. Todavía estamos, sí, desde el año pasado no se festeja. Y también el 21 de noviembre se celebra el lanzamiento de una peliculón, Toy Story, en el año de 1995. La primera película Ajá. 100% generada por Por computadora, computadora. sí, así es. Animación por computadora Sí, puramente. así es. Y además fue el primer lanzamiento de la compañía Pixar Animation Ajá. Studios. Ese está interesante porque fue la primera. Sí. Ese fue ¿No? el parteaguas. Existen las películas animadas antes y después de Toy De Toy Story. Story, claro. Sí, buenísima. También el 22 de noviembre se celebra el Día del Músico. Órale. Es una fecha que De se Santa conmemora a Cecilia, Santa ¿no? Cecilia, La así patrona de es. los músicos, sí. Así es, entonces un saludo para todos los músicos, ¿no? Del Así mundo es, el día que hacen 22. música, ¿sí? También, bueno, pues en el 22 de noviembre, pero de 1869, nace André Paul Guillaume Gide. Es un escritor francés, tiene un premio Nobel por ahí, y su obra más famosa se llama Coridón. ¿Por qué es tan famoso esta persona? Porque, bueno, fue su obra. Defiende abiertamente a la homosexualidad. Estamos hablando de 1860, ¿eh? 1869. Sí. Ajá. Bueno, ahí es, nació, 1869. Sus obras Ajá. fueron prohibidas por la Iglesia Católica. Ah, bueno, los retrógrados de la Iglesia Católica vienen prohibiendo cosas desde el año cero, ¿eh? Desde el año cero, O sea, exactamente. ya tenían callo, ya tenían 1869 años de De callo. callo. También el 22 de noviembre, pero de 1916, fallece Jack London, novelista estadounidense, autor exactamente de Colmillo Blanco, Oh, sí, ¿no? cómo El Lobo de Mar, y tiene por ahí una obra que se llama La Llamada de la Selva. También tiene algunas adaptaciones al cine. También el 22 de noviembre, pero de 1963, fallece Aldous Huxley. ay, cómo ¿Sí? ¿Quién es? Todos Un quedamos mundo esperando feliz. ese mundo feliz. El mundo Exactamente. feliz, exactamente. Exactamente. Mundo Escritor de Un Mundo feliz, Aldous Feliz. Y Huxley. La Isla también es de él. Muy bien. También el 22 de noviembre, pero de 1963, fallece ni más ni menos que C.S. Lewis. El escritor ni más ni menos que de Crónicas de Narnia. Está padrísimo. Y también el 22 de noviembre, pero de 1993, fallece Anthony Burgess. ¿Sabes quién es Anthony Burgess? Naranja mecánica. La naranja mecánica, Exactamente, La sí. Naranja Mecánica, escritor, fue novelista y además fue crítico literario allá en su lejana Inglaterra. También el 23 de noviembre, esto nos va a dar mucho gusto, yo creo que a los cuatro, porque se estrena una película de las más famosas de los 80, una saga súper importantísima del cine. Y yo creo que todos disfrutamos mucho estas películas. Se estrena la segunda parte de Volver al Futuro en Ah, órale, 1989. sí, cómo Yo creo que vamos a hacer un programa de Volver al Futuro, ¿no, Dark Knight? ¿Cómo ves? no. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Bueno, hay muchas cosas que hablar de la película y de Yo sigo las. esperando las patinetas que vuelan, ¿no? Sí. Que es uno de los temas de la Hay, película, ¿no? ya las hay, pero no están muy comercializadas, ya que son muy caras. Carísimas son. ¿Cómo ves, Rodo? ¿Tú volarías en una de esas patinetas? Y ya después le agarraría la onda y ya patinaría bien, pero las primeras veces sí volaría Sí, definitivamente. todos yo creo que los agarraría. Bueno, pues fue dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada, ya saben, por Michael J. Fox, Christopher Ajá. Lloyd y Lea Thompson. Muy buena esas películas. Y también el 23 de noviembre, por el año 2007, se estrena otra película de terror suspenso. Creo que estuvo muy bien. Se llama REC, pero la española, La la española, original. sí. Ah, sí, Yo esa es creo que es muy, la muy mejor. buena. Sí. Ajá. La versión gringa no me gustó. Sí, como que sí se retorció bastante, pero la versión española, dirigida por Se retorció. Jaume Balagueró y Francisco Plaza, es muy buena, la verdad. Además, te hace sentir esa angustia del. Es que el formato que tiene de como que alguien le tiene la cámara ahí en el hombro y está siguiendo a la periodista que está dentro del edificio. O Manuela sea, Velasco, creo. sí, hace que te adentres en su terror, ¿no? En su miedo. Así es. No, estuvo muy bien, la verdad. Sí, es una película exacta que yo creo que fue un parteaguas en ese aspecto, a pesar de que ya se estaba empezando a popularizar en ese momento el género zombie. Yo creo que le dio un refresh, como dice bien Dark Knight, esta cuestión del punto de vista desde la cámara. Fue algo muy muy bueno y es una película que, a pesar de que los personajes salen relativamente poco tiempo en cámara, te vas haciendo, ¿cómo se llama? Haces química con ellos. Claro. Por ejemplo, con lo que es obviamente la chica, este man y el bombero, etcétera. Y tú vas viendo y te vas sintiendo inmerso en la historia. Creo que eso es algo muy padre. Y eso de que jueguen con que es entre que es una cuestión de una guerra biológica o un arma biológica, pero a la vez una posesión, etcétera, está como interesante. Sí, como no sabes exactamente qué es, te va contagiando de ese suspenso, ¿no? Así es. Muy bien, pues también un 23 de noviembre, pero de 1951 se estrena un serial llamado Superman y los hombres topo, dirigida por Lee Scholem y protagonizada por George Reeves, nuestro George Superman de los Reeves. 50s, ajá. Ah, ya, de los cereales, ¿no? ¿Es de los ¿Sí? cereales? Eso fue un serial. Sí. ¿No? Muy bien, también el 24 de noviembre se celebra el Día del Talento Único. Todo el mundo tiene un talento o habilidad única en la que realmente se destaca. Y el 24 de noviembre es el día para abrazar esas habilidades peculiares y mostrarlas a todo el mundo. Sí, porque hay muchos que no más tienen un talento, ¿eh? Sí. Y esperemos que no lo muestren, ¿no? Ese día. También el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Contra la Mujer. mujer. Que está bien, yo creo, ¿no? Ajá. Bueno, Sí, más no, bien de la no, yo creo violencia en que sí. general, ¿no? Lamentablemente todos esos días han sido causados por asesinatos o violencias masivas en contra de la mujer y los han convertido en fechas conmemorativas. Así es, Digo, efectivamente. sí está bien eliminar la violencia contra la mujer, lo lamentable es de dónde están tomando estas fechas. Estas situaciones, claro. Y bueno, pues en esta ocasión que hay el 25 de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias, es el cuarto jueves, Thanksgiving Day, ajá. exactamente, es el cuarto jueves de noviembre de cada año. Que eso no me lo celebran los gringos, ¿eh? Sí, Digo, efectivamente. porque es cuando se supone que los indios ayudan a los pioneros para que no se mueran de hambre. Así es. Entonces, pues los gringos lo celebran, pero yo creo que es el día maldito para los indios, Para ¿eh? los indios, sí, claro. Porque después les voltearon La todo, bandera, ajá, bien y ahora ya son gachamente. gringos puros. Es que sí, exacto, es como muy polarizado eso, ¿no? Pues sí, Ajá, está exacto, es como una raro. celebración para ellos que es muy simbólica porque es cuando los peregrinos de Inglaterra llegan y ya se establecen en territorio norteamericano. Ajá. Sin embargo, como bien mencionan, es esta cuestión de que después pues, se agandallaron todo lo que no era suyo, ¿no? Exacto. Ya ven que hablando hace rato que hablamos de nuestra querida Cristina Ricci en el papel de Merlina, recuerden que en Los Locos Adams 2 hace precisamente una crítica muy ácida a eso, donde ella cambia el guión de la obra que están representando y dicen, no, es que ustedes van a llegar y van a poner centros comerciales, nos van a mandar a reservaciones y todo ese Sí, rollo, sí, ¿no? sí, sí. Ah, Cuando sí, están en el en una obra campamento. de teatro, ¿no? Sí, Ajá, en el sí, sí. Chipagua. Así el Ajá, en el Chimpagua. Chipegua, Sí, no, está difícil, ¿eh? Está rudo el algo así. No, pero ahora ya ves que ya medio de comentario. los que viven allá ya se creen originales de ahí. Sí. Ajá, No eso te es lo metas. curioso. Exacto, Eso es lo como viste lo curioso. que Es como que. Trump decía que ellos eran los que eran nativos de ahí. Tú dices, a ver, espérame, hijo. Sí, Si espérame. tú también eres un Ajá, ¿no? inmigrante. Que dice yo creo que el país que tiene más inmigrantes de todo el mundo, vaya, y es el país que no los quiere, ¿no? Y Sí, es hecho por y por inmigrantes. exactamente. Pero bueno, los contrastes de la vida, ¿no? Así es. Muy bien, pues el 26 de noviembre, pero de 1865, se publica una obra que viene mucho a colación el día de hoy, porque el señor Charles Ludwig Dawson, bajo el seudónimo de Lewis Carroll, publica Alicia en el País de las Maravillas. Ah, es muy buena, No sé, está claro. buena, claro que sí. También el 26 de noviembre se celebra el Día Internacional del Pastel. Ah, del pastel, hay que ¿Sí? celebrarlo. ¿Cómo lo vamos a Con una celebrar? rebanada de pastel, yo creo. Y un cafecito, De un ¿no? cafecín. Muy bien, el 26 de noviembre también se celebra el Día Mundial Sin Compras. No creo que lo celebre nadie, la neta. El último viernes de noviembre, que en este caso cae el 26, sus siglas en inglés es BND, Buy Nothing Day. Day, ajá. Una jornada mundial de protestas en la que se le invita a toda la población a no consumir nada con la finalidad de denunciar el actual modelo de producción y consumo. ¿Cómo te explico? Sí, Pero bueno. también el 27 de noviembre se celebra el nacimiento del señor Jimi Hendrix. Ah, ¿Sí? En 1942 es un legendario guitarrista, cantante y uno de los que compositor. mató al dios de la guitarra, Así es. No, de hecho es considerado Eric por muchos Clapton. músicos como el mejor guitarrista de la Sí, historia del rock and roll. así es. Muy bien, también el 27 de noviembre, pero de 1895, fallece Alejandro Dumas, hijo, escritor francés, y bueno, pues escribió La Dama de las Camelias, el caso Clemenceau. Clemenceau, Ajá, no hay que confundirlo con Alejandro Dumas, padre, el inventor de los tres tres mosqueteros, el mosqueteros, conde de ¿no? Montecristo. El conde de Montecristo, este es Alejandro Dumas, hijo. Bueno, pues el 28 de noviembre, pero de 1859, fallece ni más ni menos que Washington Irving, escritor norteamericano, reconocido entre los grandes Ya maestros de la hablamos de él, literatura sí, universal. Sus obras más conocidas, bueno, pues creo que la más conocida es Sleepy Hollow, por supuesto, y bueno, cuentos de Alhambra, Alhambra, ajá, Alhambra. Es el señor Washington Irving. También el 28 de noviembre, pero de 1832, nace Luisa May Alcott. ¿Sabes quién es? No, la verdad es que no. ¿No? La escritora de Mujercitas. Mujercita, sí. ¿No? El 28 de No, no, no, noviembre. pero es que tiene muchísimo tiempo esta novela, vaya, han Sí, hecho claro. películas, todo eso es muy No, buena. y además es muy referente a las niñas que se van a convertir en Sí, a mujeres. cómo se trataba más o menos en Exactamente. hace más de 100 años, Ajá. cómo era el trato De las de mujeres. las mujeres, Así es, exactamente. efectivamente. También el 28 de noviembre, pero de 1898, fallece Clive Steve Lewis. ¿Sabes quién es? Crónicas de Narnia, Sí, es C.S. perfectamente lo mismo. Lewis, exactamente, creador de Crónicas de Narnia. También el 30 de noviembre se celebra el Día del Influencer, No está mal a eso. manera de ¿Cuándo tiene reconocimiento para aquellas idea? personas quienes a través de las redes sociales comparten el contenido que han creado para una marca o son capaces de influir en las decisiones de compra de su audiencia. Esto es que hay que aclararlo, ¿no? O sea, no todos los que salimos en redes sociales somos influencers. Nosotros no somos influencers. Porque un influencer es el que tiene la manera de influir, ¿sí? En la decisión de las personas, ¿sí? Entonces, eso es un influencer. Oh, De ahí viene la es un palabra. guía, de borregos. Es un, sí, es Exacto, un era lo que iba a decir. A pastor. nosotros no nos pagan miles de pesos por influenciar un voto. Sí, Exactamente. exactamente. Solamente a Rodo que Nosotros le paga a que, Disney para hacer Marvelita, exacto, pero a nosotros por nosotros más que no. los queremos influenciar a que lean y qué cosas lean, no se dejan. No nos hacen caso. Eso es lo curioso, o sea, fíjate que la gente se deja influenciar, pero pues puras tonterías, ¿eh? Sí. No saliera bailando Rodo aquí y enseñando el ombligo y sacándose la pelusa del mismo porque ya tuviera un montón de Sí, no manches. Una cosa espantosa, que para qué te cuento. likes. Sí, no, ya sería Mr. TikTok. Ah, Mr. TikTok, Ándale. exacto. También el 30 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Seguridad Informática, ¿no? Con el objeto de. Muy desvalorizada. Con el objetivo de que los individuos de todo el mundo tomen conciencia con respecto a las amenazas que atentan contra la seguridad de la Ah, claro que sí. información. Aquí no nos escuchan en China, aquí, ¿verdad? Sí, nos Y escuchan, en pero no la nos India y entienden. todo eso. Pues quiero Sí, nos mandarle un escuchan, pero. saludo directamente a su progenitora. Este último mes he recibido más de 800 ataques de China, la India, Corea. O sea, mendigos chinitos, no sé qué se dedican, ¿eh? Los orientales. Pues atacar. Pues sí, pero no manches. Dije, yo también les sé perros, ¿eh? Bueno, qué Entonces bueno. no los dejo entrar al servidor, pero no manches, oye, más de. Hubo un día que tuve 27 mil ataques en un día No te pases a de mis lanza. servidores, No puede ser. pero no pudieron meter ese Eso carro. es lo bueno, ¿no? Pero que no manches, Que ¿no? no Que manches su vida y se así. dediquen a hacer otra cosa. No, es Por que ya eso es saben valiosa que. la seguridad informática. Eso es Exactamente, por buena. eso hay que tomar conciencia este próximo 30 de noviembre, ¿no? También el 30 de noviembre, pero de 1667, nace Jonathan Swift, escritor satírico irlandés. Su obra principal, obviamente, ya lo saben ustedes, Los viajes de Gulliver. Gulliver, sí, qué Ajá. nombre. También el 30 de noviembre, pero de 1835, nace Samuel Langhorne Clemens, mejor conocido por su seudónimo Mark Twain. Mark Twain. Ajá, popular escritor humorista, creador de las aventuras de Tom Sawyer, ajá, las aventuras de Huckleberry Finn. Y un yankee en la corte del rey Arturo. Claro, está muy divertida esa, ajá, última, la verdad. Y también el 30 de noviembre, pero de 1900, fallece Oscar Wilde. Ya sabemos todos que, bueno, es uno de los escritores más importantes de la historia. Escribió El retrato de Dorian Gray. ¿Qué más? El fantasma de Canterville. Claro, El príncipe valiente. El gigante egoísta. Ándale. No me acuerdo. La importancia de llamarse Ernesto. Ah, sí. Muy bien, y antes de que... Ernesto Zedillo. No, o ¿qué sea, pasó? ¿Ah, no? ¿No? ¿De qué se trata esto ya? ¿No? Oye, este... y ya por último quiero mencionar a dos personajes que vieron la luz del día en noviembre. Y por más que Rodo se retuerza el hígado y se le haga piedra, voy a mencionar estos dos pilares, arquetipos de los superhéroes y obviamente miembros fundadores de la Liga de la Justicia. El primero es Aquaman, su verdadero nombre es Arthur Curry. Su primera aparición fue en Morphin Comics número 73 de 1941. Sus creadores fueron Mort Weisinger y Paul Morris. Y el segundo es el señor detective marciano, nombre original es John Jones. Bueno, no sé si así se pronuncia, ahorita Rodo me hará la aclaración, porque se escribe con unos apóstrofes ahí como raros, pero pues aquí lo tradujeron como John Jones. Su primera aparición fue en Detective Comics número 225 de 1955 y sus creadores fueron Joseph McCanson y Joe Serta. ¿Cómo ves, mi querido Rodo? Así es, yo creo que ya fuera de coto, en esta cuestión marvelita y todo eso, y hablando en serio, ya saben que yo me gusta mucho DC, y yo creo que son dos estandartes, ¿no?, de lo que es la Liga de la Justicia, que desafortunadamente hasta la fecha han sido muy, ¿cómo se llama?, no han sido valorados, sí, como deben ser, ¿no? Yo creo que por un lado tenemos a Aquaman, que poco a poco se ha ido dándole la seriedad que debe tener Aquaman, con la fuerza que tiene Aquaman y todos los poderes que puede tener, cómo se puede dar un tú a tú de unos trancas con Superman. Y el otro es John Jones, que efectivamente así se pronuncia. Y él, básicamente para mí, es el corazón de la Liga de la Justicia. Sí, claro. Yo digo que cuando él está en la alineación de la Liga de la Justicia es cuando realmente tenemos una Liga de la Justicia que sabe trabajar. Él está en la alineación de la Liga de la Justicia es cuando realmente tenemos una Liga de la Justicia. Ándale, mira, fíjate, ya puedo hablar que yo había, ¿cómo se llama? Es que apliqué la telepatía de John Jones. Sí, sí, sí, nos dimos cuenta. El espejo y el desdoblamiento, pues aquí. Sí, efectivamente. Todavía teorías físicas que no han sido consumadas, pero Rodo ya las domina. Así es. Y este... Primicia a nivel mundial de Narca, güey. Ajá. Ah, efectivamente, sí, efectivamente. Hay una cosa va a caer la NASA aquí. Con aquí con... Fíjate que es curioso porque en la película de de la Liga de la Justicia... Uh-huh. Pues realmente no involucran todavía al detective marciano. No. Sale al final, ¿no? Como que sí, en la 2 lo van a meter, pero ahorita estoy viendo que es de los fundadores, por así decirlo. Sí, sí, en los... Yo pensé que sí había sido Batman. No, sí, sí, o sea, fueron los 7. Fueron 7 y uno de los 7 sí, fue así es, detective correcto, marciano. La alineación clásica de la Liga de la Justicia, como bien dice Uriel, es Batman, Superman, Mujer Maravilla, Linterna Verde, Flash, uh-huh, Aquaman y... el detective marciano. Detective marciano, exactamente. Y fue de los fundadores de la Liga de la Justicia. Muy bien. Pues vamos a darle a este tema que es bastante interesante. Para mí es algo muy interesante porque hay muchas cosas detrás de los cuentos infantiles, como nos ha contado el ratón Miguelito. Uh-huh. Entonces, pues vamos a darle a esto, ¿no? ¿Cómo ves, Miguel? Como nos ha mentido el ratón Miguelito. Bueno, fíjate que algo que sí hay que aclarar, uh-huh, es que son relatos que recopilaron los hermanos Grimm, uh-huh, por ahí del siglo pasado, literalmente, sí, de claro, 1800. A principios de siglo, ¿eh? O sea, sí, estamos sí, sí, hablando hace más de 200 años, uh-huh, exactamente. Entonces, obviamente, la mentalidad que preponderaba en aquellos entonces, pues, era muy diferente ahorita, ¿no? Claro. Entonces, por eso es de que ahorita ya los cuentos están más endulzados, enmielados al tipo de que te pegosteas. Pero, Pero realmente era crudo, eran basados principalmente en historias y anécdotas que se les contaban a los niños, principalmente para que no salieran al bosque, para que se cuidaran, para que no hicieran tonterías. Eran más para infundir miedo y Sí, que que no hicieran entretener. ese tipo las cosas que entretener como lo son ahorita. Entonces, basado en esto, les vamos a echar a perder todas sus historias. Empecemos por cuál algo. Vamos a empezar por la Cenicienta, Va, a ver, ¿no? déjate ir. Fíjate que, bueno, yo te apuesto que no sabías que la Cenicienta es uno de los cuentos más populares del mundo. Sí, cómo no, Su todo. rastro, fíjate, pero es que su rastro llega hasta la antigua China, Ah, no manches, no ¿sí? Donde sabía. se, bueno, donde se considera que se ha encontrado su más antigua versión. Porque fíjate, en ella la madrastra e hija son encerradas en una cueva en la que morirán lapidadas, ¿no? O sea, ahí. Ajá. Lo cual sin duda era percibido como un gran sentimiento de fina justicia por parte de la audiencia. ¿Por qué? Pues por la mentalidad que tenían en ese tiempo, ¿no? Bueno, ya en el mundo occidental, acá de este lado del mundo, la Cenicienta se conocería en 1634, cuando Basile, el escritor, publicó su versión de El Pentamerón, así se llama. La joven es, en este caso, es hija de un viudo que ha tomado de nuevo matrimonio, es decir, se casó con otra mujer y ella pues tiene una madrastra, ¿no? La sorpresa llega cuando la institutriz convence a la hija para que asesine a su madrastra a sangre fría. Cenicienta, ni corta ni perezosa, le corta el cuello a su madrastra con la tapa de un baúl de madera. Bueno, muchas. Bueno, vale que su malvada institutriz la indujo al hacerlo, pero no por eso deja de ser una Una asesina, asesina, sí, ¿no? no, O sea, no, ella la cierto. mató. Pero la mayor desgracia es que la malagradecida institutriz se casa con el padre y a Cenicienta la manda a la cocina para toda la eternidad, ¿no? Fíjate, en la versión de Basile, Cenicienta acude al baile en el que pierde el zapato, tras lo cual la terrible asesina alcanza la eternidad y la eterna felicidad rápidamente, pues el zapato le encaja en el primer intento y se casa con el rey. O sea, ahí es como que rápido, ¿no? Rápido, Ahora hay otras versiones, como tú bien nos mencionabas, que eran la de los hermanos Grimm en el siglo XVIII. Las hermanastras llegan a mutilarse los dedos. ¿Te acuerdas de esa parte donde no le quedan Sí, no le quedan las las zapatillas? Pues ellas zapatillas llegan a cortarse los a dedos para que cortar. le entren los pies, sí. Así es, a cortarse los dedos, para que les entre, y a machacarse los tobillos para que le entren la zapatilla. Incluso en esta versión del baile, donde ella va, baila y conoce al príncipe, en realidad hay una versión donde son varios bailes. O sea, no Sí, es un baile, no. son muchos. Y en todos ellos le gusta al príncipe. Entonces, como siempre agarraba a la princesa, la Cenicienta, y se escapaba, ¿sí? Entonces él agarra y manda poner pegamento en las escaleras por donde ella siempre se iba. Ajá, Y por eso sí. en una de esas se le atora la La zapatilla en zapatilla, el ajá. pegamento. Fíjate. Y No, bueno. además no, la hada madrina no existía, No, no era un existe. pajarito. Eso ya fue en Sí, no, 1900. sí era un Sí, era pájaro, un o sea, pajarito, literalmente sí era pero un pájaro. no, es que me río porque hasta 1950 Disney presenta la versión que eliminaba todas las vulgaridades y convertía a la Cenicienta en una adorable e inocente persona que Sí, todos conocemos. yo pensé que Uriel se estaba riendo del pajarito porque iba a decir que se llamaba Hugo Chávez, que le habían mandado a matar. Como Hugo Chávez, Como Chávez, ¿quién te lo dijo? ya Me lo ves, dijo hasta un la época pajarito. moderna tenemos Era la un versión de ahí. comercial, ¿no? No, no, no, aparte, él o sea, dijo, aparte. ah, O yo sea, pensé que lo dijo Chávez, dije, no, no, lo no, dijo no, Chávez, no fue comercial. me lo dijo un pajarito. Creo que Era un sí. comercial, ¿no? Algo así. Sí, fíjate que está rudo, porque imagínate cortarte los dedos para que entre la zapatilla. Sí, está Sí. cañón. No, ahí sí está como acá. ¿Cómo que qué opinan, estimado Rodo y Dark Knight? Pues en ese caso, la Cenicienta es un relato que creo que mundialmente todo el mundo ubica, todo el mundo conoce, y muchos lo conocemos. En un principio lo conocimos por la versión de Disney, Sí, era la que sí. nosotros tuvimos acceso, como dicen, muy suavizada y todo. Sin embargo, la cuestión en cultura popular que ha tenido la Cenicienta es enorme, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no se le ha hecho esas como alusiones, esos guiños, o inclusive hasta historia así como de risa? Yo me acuerdo en un programa, ¿se acuerdan de Lorna Pico? Que estaba la Nacocienta, y que era igual, ¿no? O sea, era esta cuestión yo creo que la esencia es eso, ¿no? Es como nuestra primer telenovela de Mariela del Barrio o estas cosas, donde era precisamente la chica que no tenía acceso a nada y de repente se encontraba con el príncipe y ahí tenía ya su historia de final feliz, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Lamentablemente creo que muchas mu niñas que después se convierten en mujeres, como que se la creen que eso sí existe, ¿no? Sí, exactamente. Oye, pero a Sí. ver, espérate, entonces eso de que los ratoncitos se convierten en caballos, eso no. No, creo que no. ¿Quién le pegó tu cabezota a Y eso, la güey? calabaza en la Porque eso, carroza, no, ¿no? porque eso lo hacía el hada madrina. Y eso realmente no es. O sea, el hada madrina en estas historias nunca existió. ¿O sea, No lo inventó existe una hada Disney? madrina. Ah, exactamente, lo inventó Disney. Lo que sí existe es un pájaro que en algún lugar se roba un vestido y se lo lleva volando A la a ella Cenicienta, para que se lo ponga. Pero no era algo así mágico, ni se iba a convertir en calabaza a la medianoche, nada de eso. Oye, y entonces los Por eso es lo pajaritos y que los te ratones digo. que les ayudan a hacer el vestido no Se los existieron. prestó Blancanieves, pero Chale. pero no, no, nada que ver. ¿Cómo ves, mi querido Dark Knight? No, bien, como bien dice Rodos, es una historia que ya es clásica y finalmente se han hecho versiones. Bueno, la han tropicalizado de diferentes maneras, en varias pues, películas, historias y todo lo que tú quieras, ¿no? Y sí, el cuento es totalmente pues, diferente a lo que es la Cenicienta, ¿no? Y fíjate que creo que aparte, creo que es uno de los de los disfraces más solicitados que hacen en Disney. Sí. Casi todos quieren ser o Cenicienta o Blancanieves. Sí, pero Cenicienta cuando está con el príncipe, no cuando Ah, está sí, trapeando claro. pisos. Y con su vestido, no, hombre. O Pues sea, sí, en obra no. ¿no? No, sí, claro, o sea, lo Sí, que hace. de hecho creo que el castillo de Disney es el de Cenicienta, si no me equivoco. Exacto, sí. El logo ahora sí que conocemos de Disney ¿Ah, cuando estábamos en sí? los noventas ¿Dónde era entra el castillo de Campanita Cenicienta. y lo...? Árale, Sí. no sabía. Como a mí nunca me invitaron. Ay, cálmate. Bueno, Es pero cierto, entonces todavía no trabajabas con Uriel. No, no, no, pero en Disney de California está lleno de maquinitas y de juegos allá dentro del castillo de Disney. O sea, entonces adentro del castillo de Disney no están los ratones ni el Pues perro yo que no se vi convierte. ninguno, pero sí vi varias máquinas de jugar y videojuegos, Chale, todo eso. qué Estaba chido, pero no, nunca había la Cenicienta de allá adentro. eso. Yo creo que ya la habían desalojado. Sí. Perdió el reino. ¿Cómo El ves? príncipe, pues mal, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves? O sea, fíjense, bueno, ahí les va el mío, el que yo escogí A ver. para echárselos a perder. Fue, bueno, no echárselos a perder, para contarles realmente la La realidad de la realidad. historia. A mí el que me impactó mucho fue La Bella Durmiente. A ver, ah, no, también está cañón. A ver. En primera, La Bella Durmiente, el relato original es llamado Sol, Luna y Thalía. Ahorita van a ver por qué. Bueno, Thalía, que no es Mariela del Barrio, que es así la actual, la que mencionó ahorita Rodo. Aquí Thalía es una princesa, ¿sí? Que según su papá, bueno, no según, su papá la quería mucho, era su adoración, era su única hija, y el papá, que era muy sobreprotector, esto es anecdótico y como que tiene su mensaje oculto, ¿no? Para aquellos papás que suelen sobreproteger de más a los hijos y que los hacen prácticamente inútiles. Sí, aquí el papá quiere sobreproteger de todo a su hija, ¿no? Y entonces manda a traer a los adivinos, a los profetas, para que le digan cuál va a ser el futuro de su amada hija. Cuando los profetas llegan, se meten en un cuarto y todos están deliberando qué es lo que va a pasar con ella. Y después de varios días salen y le dicen que lo único que puede dañar a su hija es una astilla de lino. Una astilla de lino. Una astilla de lino. Entonces, lo que hace el rey, queriéndola sobreproteger, es que agarra, manda a quitar todas las ruecas que se usan para hilar el lino, que en ese momento es áspero, no como lo conocemos actualmente, sí, para protegerla de todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? En algún momento una viajera, una viejita, trae paseando una rueca de estas, la Cenicienta, bueno, no, la Bella La Durmiente, Bella perdón, Durmiente, sí. estaba pensando en otras cosas. La Bella Durmiente la ve, le llama la atención y dice, oye, ¿qué es esto? Ah, pues esto es algo que ocupamos para hacer el hilo de lino, ¿no? Le empieza a enseñar todo eso y sin querer una de las astillas se le incrusta en el dedo y ella cae profundamente dormida. ¿Sí? ¿Quién sabe por qué? No dicen qué. Es alérgica al lino, no dicen, No, si ¿no? no te explican en Pero esa versión, no. simplemente cae dormida, como lo conocemos en el cuento. Bueno, cuando el rey llega y encuentra a su hija así, se lo estoy resumiendo mucho, ¿eh? Sí, está cañón. Pero cuando el rey llega y encuentra a su hija así, pues es tanto su dolor que dice, no, ¿sabes qué? Pues ya se murió mi hija, ¿no? Y cuando la carga se da cuenta que todavía está respirando. Okay. Entonces se da cuenta que no está muerta, pero pues no puede despertar. Por eso es la famosa Bella Durmiente. Claro. Entonces lo que él hace, que no tiene corazón para enterrar viva a su hija, en el bosque le construye una cabaña, bueno, una cabaña, una casa literalmente, y ahí en esa casa la pone en medio en uno de los cuartos Okay. y pues va a ser hasta, ahí la deja, hasta que tenga su muerte natural, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la sorpresa de que por allá un rey, lo que se llamaba Luis, no me acuerdo, pero vamos a decirles, un aristócrata, ¿no? Un rey que le gusta cazar, varios años después, o tiempo después, está cazando en el bosque, trae halcones, es cetrero el rey, y Sí. y le gusta estar cazando con ellos, ¿no? Entonces, en una de esas, de una de esas casas que sale él, uno de los halcones entra a la casa esta de que le construyeron a la Bella Durmiente, sin querer. Entonces el rey agarra y dice, ah, caray, pues no manches, ese es mi halcón, ¿qué onda? Toca la puerta, no le abren. Entonces una de esas, pues deciden meterse por la ventana, ¿no? Porque pues, realmente era muy importante para él ese halcón y no lo Exacto. quería dejar perder. Claro. Entonces él cuando entra, pues no encuentra el halcón, lo empieza a buscar, lo oye en un cuarto y cuando entra al cuarto, pues está el halcón posado a un lado de la Bella Durmiente. ¿Sí? O de esta Thalía, que es la princesa que estaba ahí durmiendo. Entonces, realmente, como estaban a la mitad del bosque y todo eso, ¿qué hace un mendigo hombre aprovechado? Sí, Pues lo que esto. hizo fue abusar de ella. Sí. Literalmente dijo: Ah, canijo, esta no está muerta, está tibiecita, pues presta para la orquesta, ¿no? Y le da. Y le da su desquite ahí. Okay, perfecto. Entonces, literalmente, pues sí, la viola, No, si está cañón, ¿eh? se va, ¿ya? Y él, como si no pasó nada, ¿no? Okay. Tiempo después, como que le entra el remordimiento y todo eso, pero para esto, aquí sí existen las hadas. Las únicas que fueron testigos de esto Fueron las fueron hadas. dos hadas que estaban viendo y que eran tan pequeñas que realmente, pues, no pudieron evitar el suceso, ¿no? O sea, no era campanita. No, no era campanita. Qué lache. Entonces, tiempo después, le empieza a crecer el vientre a la Bella Durmiente. Entonces, ¿qué pasó? Pues que quedó embarazada. No puede ser. Fíjate que este es curioso, ¿no? Porque aquí te lo marcan como que el beso de amor y despertó a la Bella Ajá, sí. Durmiente. Y es la historia tierna y pegajosa que te inculcó Disney, ¿no? Aquí casualmente, pues no, las hadas están cuidando a la Bella Durmiente, a Thalía, o sea, si le así, están cuidando a Thalía durante todo su embarazo. Ajá. Y ella de repente, pues también, tiene su parto y nacen los niños. ¿Sí? Entonces es curioso porque de repente, tiempo antes, llega el rey, que lo que quería era pues echarse una segunda ronda, cuando se da cuenta de que ella está embarazada. Entonces como que dice, ay, en la torre, pues ¿qué pasó, no? Dice, no, pues ¿qué va a pasar? Que bien que lo sabes, ¿no? Entonces se pone a cuidarla, todo eso, y cuál es su sorpresa, que de repente nacen los niños. ¿Sí? Cuando ya nacen los niños, O sea, eran gemelos. eran gemelos, era un niño y una niña. Okay. Eran Sol y Luna. Ah, okay, Precisamente precisamente por así eso se se llama llaman el sus cuento. hijos. Por eso se llama Sol, Luna y Talía, porque Sol y Luna eran sus hijos. Cuando esto pasa, uno de los niños se acerca a su mamá instintivamente y le empieza a chupar un dedo. Sí. Cuando le chupa el dedo, sin querer, extrae la astilla que tenía enterrada en el dedo de lino. Y Y se cuando despierta. hace eso, es cuando se despierta. No, mira. O sea, eso del beso del príncipe Nimais. No, eso no. Y además, pues ahí te va, porque ahí empieza la parte traumática, ¿no? Imagínate que tú fueras la Bella Durmiente, que de repente, no sabes, estabas tú con una anciana jugando con una rueca y de repente despiertas, ella despierta, despierta en un lugar desconocido, en una casa desconocida, con dos niños en sus brazos, que prácticamente la están succionando, y entonces tú dices, ah, caray, ¿qué pasó esto? ¿Todo esto de dónde pasó? ¿Qué onda, no? Pues imagínate el sacón de onda que tiene, Sí, ¿no? No es nada claro, bonito ni romántico. sí. Y luego tiempo después llega el este cuate, el rey, ¿no? Entonces ya cuando dice, Karen, pues ¿qué pasó, no? Y se da cuenta, él platica con ella, le confiesa lo que hizo, obviamente pues, se dicen canija. Y él queda como que muy apenado. Para esto él, pues también tiene a su esposa en el castillo. Sí, entonces ciertamente le fue infiel. Bueno, él regresa y realmente regresa muy apenado, muy cabizbajo y arrepentido de lo que hizo. Sí, y en las noches a veces empieza a balbucear sus nombres, ¿no? Sol, Luna y Talía. Entonces la esposa se intriga, dije, bueno, ¿y estos quiénes son, no? ¿Por qué a veces balbucea esto mi esposo en los sueños? Entonces le pregunta al que siempre lo acompañaba cuando iba de casa. Y este cuate le dice, no, pues pasó esto, ¿no? Te lo estoy diciendo de una manera muy bonita. Como está en el cuento, pues realmente le dice, a ver, mi rey, o sueltas la sopa, o la siguiente vez que te vayas a casar, ya no regresas, ¿no? Sí, Entonces ajá. una insinuación de que o cantas o te desaparezco. O copelas o cuello. O copelas, exactamente, o Perfecto. cuello. Entonces, pues aquí tuvo que soltar la sopa ella. Entonces lo que hace la esposa es mandar a traer a los hijos. Dice, ¿sabes qué? Quiero que me traigas a los hijos. ¿Sí? Manda a traer a los hijos, engaña a Natalia con la historia de que no, pues se los van a llevar, van a estar mejor, todo, educados y bien. Entonces ella accede, ¿no? Dice, tú vas a poderlos visitar cuando quieras y todo. Entonces ella accede porque pues va a ser un bien para sus hijos. Pero la intención de la esposa es, se los da al cocinero para que los cocine y se los dé de comer al rey. No En manches. un festín que ella le prepara. Bueno, que ella le manda a hacer, ¿no? Porque ella no prepara nada. Entonces para eso, pues cuando llegue el festín del cocinero, pues le sirven la carne, el platillo al rey y el rey come con todo gusto, ¿no? Ajá, sí. Entonces, tiempo después, pues también le cae el 20 que dice, no, pues es que sí, ya me echa los hijos, ¿no? Pero, pues en el futuro, si ella ya le dio dos hijos, Puede dar otros pues le dos. puede dar otros dos. No Entonces me manches. tengo que deshacer de ella. Entonces, con engaños, la manda a traer al castillo y cuando ella llega al castillo, le dice, oye, pues oye, qué bueno que eres bien open mind y que no hay bronca, que tu esposo se haya manchado conmigo y me haya embarazado. Pero él dice, no, mi reina, vas. Ya le tenía preparado en medio de la plaza una hoguera como para quemarla, de esos tipos Salem, donde quemaban a las A las brujas. brujas, sí. Y entonces la trepan, dicen, trépenla ahí, y empiecen la y enciéndenla, ¿no? Entonces realmente lo que hacen es amarrarla a la Bella Durmiente y le prenden fuego. No Para manches. que veas, esa, no sé en qué parte de Disney salió eso, pero no me acuerdo de haberlo visto. Digo, es que si te fijas es algo muy traumante, ¿no? O sea, No, y espérate lo lejos de que todo lo que sigue. le pasó, luego la violan, sale toda sacada de Le matan a onda, los tiene hijos. dos hijos, le matan a los hijos, y luego la quieren quemar viva y ella no sabe ni qué, y No, sin deberla ni temerla, ¿no? Porque realmente nada de eso lo causó ella. no, sí, exactamente. Entonces, obviamente, ella, pues cuando empieza a sentir el calor, todo se empieza a gritar. Los gritos llaman la atención del rey y el rey se asoma por la ventana y dice, ¿qué se está pasando, no? Cuando ve a Talía ahí, que realmente ya el rey ya le había tomado mucho afecto, baja en friega a la plaza y ordena que la quiten, ¿no? Ya cuando la quitan, aquella dice, bueno, ¿y por qué estás haciendo eso? Y ya le platica a la esposa lo que hizo. Dice, ¿te acuerdas del festín que la otra vez te Pues fueron ofrecí, tus todo hijos. eso? Pues, ¿cómo no pudiste reconocer tu propia carne, ¿no? Entonces, cuando se da cuenta que le dio de comer a sus hijos. Claro. Entonces, lo que hace el rey encanijado, pues dice, ¿saben qué? Agárrenla, trépenla a ella y la queman a ella viva en la hoguera donde iba A quemar a a Talía. morir a Talía. No Simplemente. manches. Ya que la queman, pues él está muy arrepentido de todo lo que pasó, de todo lo que causó. Y también encanijado, agarra y dice, ¿saben qué? Tráiganme al cocinero que cocinó a mis hijos. También. También dice, ahorita me lo voy a echar y a mi acompañante de casa, que también fue el que cantó, ¿no? Entonces ahorita me los voy a descabechar. O sea, él ya estaba viendo quién le iba a pagar todo el plato, ¿no? Cuando llega el cocinero le confiesa, ¿sabe qué? Este rey, sus hijos están bien, yo no fui capaz de hacer eso. Dice, puse otro animal en su lugar y sus hijos están con mi esposa que los está cuidando. Dice, a Okay. ver, tráemelos, dice, porque si no, pues ahorita te va a cargar el payaso, como quien dice, ¿no? Elite te va a llevar. Elisa, sí. Y de ahí ya efectivamente trae la esposa del cocinero, trae a los hijos, se dan cuenta que sí es verdad lo que él dijo, el otro pues había estado bajo amenaza, se muere la esposa obviamente quemada, y bueno, ya que no estaba la esposa en medio del camino, pues ya Talía se puede quedar en el castillo junto con el rey Y y con con los sus herederos. hijos, y entonces ahí sí ya viven felices hasta donde termina el cuento al menos, no sabemos si después ya, ¿no? No ¿Cómo manches, y ves? entonces el príncipe, ¿Cuál príncipe? pues el que despierta a la Bella Durmiente. No, pues no sé dónde lo sacaron. Aquí era un rey y un rey con esposa. Que ciertamente pues comete adulterio, ¿no? Y violación. Sí, Pues aparte. sí, y aparte. No manches, qué pesco. Qué ¿Quieres bonita que historia. Me faltó el trin de la campanita. trinde? Que daba la vuelta, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? No, ¿cómo ves, mi querido Dark Knight? Pues yo más bien la veo como una historia para que la haga en película Quentin Tarantino. Sí, fíjate que sí, ¿eh? No, Está muy. Pues sin nada que ver con la historia que nos hacen ver pues las caricaturas de Disney, ¿no? Lo que ya todos vimos en algún momento. sí, exactamente. Y está bonita, y pero te dice, ay, es que el beso del amor verdadero, que hasta en Shrek lo sacan y todo eso, ¿no? Pero no, ya vimos que. Está cañón, ¿eh? Pues Fíjate que. sí. O sea, realmente está muy cruda. Sí. No, no, y ahorita lo que falta, fíjate. ¿Conoces al personaje de Peter Pan? Sí, era un cuate que se vendía, se llamaba Pedro, ¿no? Y tenía una panadería. Sí, y además lo vendía, ¿no? No Fíjate que va. tú Nada, no conoces era. a Peter Pan, ¿no? Sí, ¿cómo no? Que, bueno, este personaje aparecía por primera vez en una novela titulada El pajarito blanco Achille. de J.M. Barrie. El éxito de esta novela hizo que el propio escritor Barrie le preparara una obra de teatro a Peter Pan, ¿sí? En 1904, que después, bueno, sería finalmente adaptada a un libro que se llama Peter Pan y Wendy. Tú conoces al personaje Peter Pan porque él no quiere crecer en el país de nunca jamás no crece, ¿no? Sí, hay varios ninis ahorita que están igual. Exactamente. Y bueno, hasta cierto punto el personaje es muy simpático y muy fiestero y muy travieso, ¿no? Pero bueno, realmente es que sufrió un cambio, el joven Peter Pan, porque si bien el personaje que nosotros conocemos es, como te digo, es travieso y acá simpático y todo, en la novela se trata más bien de un desequilibrado villano. Fíjate por qué. Quizá nunca te lo hayas preguntado, pero ¿tú sabes qué les pasaba a los niños perdidos cuando crecían? ¿A dónde iban o qué es lo que hacían? En algunas versiones y algunas películas te manejan que vuelven a su casa. Bueno, pues es que resulta que no. Porque fíjate lo que dice el propio Barry en su escrito, dice, el número de niños de la isla variaba según los que iban muriendo y cuando parecían estar creciendo, lo cual iba en contra de las normas, Peter hacía el grupo mermar. Pero en este momento había seis, contando a los gemelos como dos. Es decir, ¿te acuerdas que había unos gemelos en los niños perdidos que contaban como dos? Por si no te quedó claro, resulta que Peter Pan los asesinaba. ¿Sí? Él asesinaba a los niños perdidos que ya se hacían mayores, les daban matarili porque no quería que fueran O sea, adultos. cuando estaban creciendo los mataba Sí, él. cuando Ah, estaban caray. creciendo los mataba. Bueno, obviamente, por eso es que Peter Pan tenía una extraña obsesión con la muerte. Ya algunas personas que han estudiado los escritos piensan que Barry, el escritor, había puesto sus propios traumas a raíz de la muerte de un hermano de él durante la infancia. Por eso es que el propio Peter lo que hacía era matarlos, pues de maneras horribles, porque acuérdate que había cocodrilos, los echaba a los cocodrilos o los mataba en la novela de Barry. Ah, no manches, entonces ese era el nunca jamás. Ok, no manches, no, ¿Cómo si me ves? sacaste el Peter Pan, ¿eh? ¿Cómo ves, mi querido Rodo, a tu superhéroe Peter Pan? Pues en este caso creo que Peter Pan es como esa esencia, ¿no? El cuestión de no perder esa niñez, ¿no? Lo que todos de alguna manera alguna vez como añoramos, pero a la vez pues tarde que temprano tenemos que hacer. A mí curiosamente, fíjate, de las dos que mencionaron ahorita que no pude participar en la de La Bella Durmiente, la versión de Disney a mí fuera de cotorreo me gusta mucho. Yo creo que el incursionar la cuestión de Maléfica, creo que es uno de los villanos más reconocidos de Disney. La parte, por ejemplo, donde se pelean con ella que se vuelve dragón, creo que es uno de los dragones mejores logrados en ese Sí. tiempo. A mí me gustaba mucho esa escena de Maléfica con el dragón, y creo que fue un personaje que tanto perduró que ahora hasta le hicieron películas y ya le hicieron que no era villana, sino que la obligaron y ya saben, ¿no? Era un hada caída que Pero igual, yo creo que es uno de los disfraces más recurrentes sí. en Halloween, inclusive antes de las películas de Angelina Jolie. Entonces, yo creo que en cultura popular igual La Bella Durmiente tiene una gran fuerza, un gran peso. En el caso de Peter Pan, pues igual, ¿no? Suavizan mucho esta parte de los muchachos perdidos, ¿no? O sea, cómo es que nunca crecen y ahí, si se fijan, nunca cambia la alineación, todos son los mismos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? Igual, ya ve que también hay una película que narra cómo se concibió la historia esta de Encontrando Neverland, Finding Neverland. Entonces, también está interesante ver un tratamiento como desde cómo fue que se creó la historia, en una vertiente obviamente un tanto diferente, pero también vale la pena ver esa película. Sí, eso sí. Fíjate que está como interesante esta situación porque, bueno, sí entiendo, bueno, creo que es entendible hasta cierto punto que Disney lo maneja para enfocarse a los niños, ¿no? Y es que fíjate que, repito, lo que dijimos al principio, ¿no? Con los hermanos Grimm. O sea, realmente si tú te fijas aquí en el trasfondo, que aunque son muy macabras ya para esta época, este tipo de historias, realmente sí te tenían un mensaje. ¿Por qué? Porque aquí lo que están criticando en la historia de Peter Pan principalmente es aquellos niños, no que no crezcan, porque te están diciendo que físicamente tienes que crecer, aunque mentalmente no lo hagas. Claro. Entonces, ¿cuántos niños ahorita no conocemos que apenas tienen sus 30, 35 años y no pueden salir a la calle solos, ¿no? Porque les vaya a pasar algo. Pues es que O sea, así entre la es. sobreprotección de los padres, que es también de lo que hablaba la Bella Durmiente, que es la sobreprotección de los padres, que no permiten que los hijos cometan sus propios errores, Claro, que sí. avancen, que salgan al mundo y que se superen como personas. Lo mismo que pasa en Peter Pan. Entonces, si te fijas, es un hecho recurrente lo que estaban haciendo ahí. Lo que hacían era, órale, mijo, sí, no hay todos, pero sale al mundo, vive, ¿no? Vive, comete tus errores y sigue adelante. O sea, tienes que madurar tarde o temprano. Pues sí. Entonces, si te fijas, realmente era un mensaje bueno, un mensaje que ahorita necesitan muchos, ¿eh? Sí, de hecho, sí. ¿Cómo ves, mi querido? Sí, efectivamente, así es la cuestión de Peter Pan. Es interesante. Yo, por ejemplo, ustedes saben, doy clases. Tengo muchos niños Peter Panes, ¿eh? Tengo muchos muchachos perdidos. Y no tanto de que no estén perdidos, que no sepan qué hacer, no, sino que todavía se amarran mucho a eso, a no querer crecer, a querer ser como, todavía quiero ser un niño, no quiero tener las responsabilidades de un joven, etcétera, ¿no? Y eso es algo que, pues, de alguna manera seguimos viviendo, inclusive en la época actual. Sí, más bien yo pienso que es eso de miedo al a tener responsabilidades. Sí, aparte. No, no aparte, como que es eso. O sea, el ser adulto es ser una persona responsable tanto de ti, posiblemente de otra persona. Y el ser niño, pues realmente no lo es. O sea, tú tienes a alguien que es responsable de ti, no tú responsable de otra persona. No, no, Entonces, sí. eso es que comenta Rodo, pues realmente niños o jóvenes que lo que le tienen miedo es a la responsabilidad, o sea, no quieren ser responsables de nada. Pues Lo sí. peor es que a veces ni de su propia vida, ¿no? ¿Qué es lo peor? Sí, es que más bien, son varios cuestionamientos, pienso yo. Ajá. ¿Cómo ves, mi querido Dark Knight? Está muy interesante todo lo que comentan. Vivimos unas realidades ahorita con estas nuevas generaciones. Pero pues siento que más que culparlos a ellos, la generación anterior a ellos es la más culpable. Así Sí. es. Así es, mi Kogarnet. Oye, ¿tienes por ahí alguna historia tú? Fíjate que viendo una de las historias, ahora sí que de los hermanos Grimm, hay unas que también, pues, de las que nunca harían una película Disney. Hay una muy interesante que me pareció hasta medio macabra, si lo quieres, que se llama El niño pobre en la tumba. No sé si lo han escuchado. Ah, caray, no. Esta es una historia de los hermanos Grimm. Entonces era un niño que estaba, por así que prácticamente huérfano, lo adopta una pareja. Dices, pues bueno, ya con esto ya no va a pasar hambre y todo lo que sufrió como huérfano, pues, después de que lo adoptan, va a andar mejor, ¿no? Pero no, la pareja, que son medio sádicos, lo hace pasar aún más hambre y al verlo comer sin su permiso, lo castigan de formas mucho más crueles. Harto de la vida, el niño decide terminar con su sufrimiento y suicidarse con veneno. Al escuchar que su madrastra dijo que tenía veneno en una botella, él la toma a escondidas, pero resulta ser miel, por lo que por fin su estómago se llena. No conoce el sentimiento, pero sabe que no está muriendo. Pero recuerda que su padrastro mencionó una botella de veneno debajo de la cama. Él la bebe, pero esta resulta estar llena de vino. Entonces, ebrio ya y todavía con hambre, decide ir a la tumba en la que muere La muerte llega, pero debido al frío que pasó y no al veneno. Dice, ¿cómo crees? Esto podría ser el fin de la historia, pero pues los hermanos decidieron darle una a la pareja un putrefacto final, como dicen. Al enterarse de la muerte del muchacho, el esposo se altera al pensar que tendrá que ir a la corte a comparecer por la muerte del niño y su esposa, y en un intento por calmarlo hace que la casa se incendie, por lo que el resto de sus días se la pasa en el miseria extrema. No manches. ¿Cómo ves ese cuento? Nosotros los pobres en cuento. Sí, no. ¿Eh? Torito. Es que fíjate que es interesante. Vamos a, yo pienso que hay que hacer otro programa, ¿no? De sí, esto. Yo creo que sí. Porque, por ejemplo, a mí, una de las historias de amor, por así decirlo, fresotas, que ya ven que eso les encanta a Disney, llenarlo de miel, es, por ejemplo, la de la Sirenita. Sí, no, uy, pero a mí la verdadera historia de la Sirenita, que no se las vamos a contar ahorita, vean la siguiente. Realmente eso sí se me hace como una historia de amor. Porque más amor que la Cenicienta y la Bella Durmiente, sí. Porque ahí sí se demuestra algo de amor. Ella finalmente hace un sacrificio demostrando el amor que le tiene a otra persona. Pero fíjate que sí estoy de acuerdo contigo. Ajá. Pero sí, la historia es una jalada. Ah, no, que es trágica, sí. O sea, la historia de entrada les decimos que acaba mal. Para la Sirenita, a la Sirenita no le va, pero nada bien. No, pero sí hay amor. No. Ajá, estás diciendo que termina en boda y felices para siempre, como las estupideces que les hacen creer a Disney, ¿no? O sea, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ahí sí, como que es una historia donde se denota el amor. No, sí. También estoy yo diciendo que también, tienes toda la razón. Y son muy crudos. También, por ejemplo, la otra que les vamos a contar en la siguiente, la de Hansel y Gretel, también esa está... Esa la quería contar yo hoy. Échatela. Va. Es que esa a mí me gusta mucho porque es una de las historias que más fiel se ha mantenido a lo largo del tiempo. Ajá. Creo que es de las pocas historias que más mejor adaptadas han sido. Ajá. Recordemos que la historia de Hansel y Gretel ocurre en Alemania, en una época casi medieval, por así decirlo, donde son unos niños que viven con su papá, que es leñador. Uh-huh. Su papá es muy pobre y estos niños curiosamente comen mucho. Su mamá fallece y el papá se casa con otra mujer, pero esta segunda mujer se queja mucho de que los niños pues son muy glotoncillos. Uh-huh. Entonces le dice al esposo que se tiene que deshacer de los niños. En este caso, pues bajo casi ya de pues no me queda de otra, decide llevarlos al bosque para perderlos. Pero curiosamente Hansel y Gretel, que son los niños del leñador, Hansel escucha la conversación que tienen la noche anterior a que los lleven al bosque, y él en la noche se sale de la casa y junta lo que sería, nosotros conocemos como guijarros, estas piedritas. Uh-huh. Entonces junta varios guijarros, se van al bosque, y mientras van caminando con el papá, él va dejando los guijarros. Ajá. Cuando los dejan y de repente voltean y ya no está el papá, le dice Hansel a Greg, no te preocupes, aquí está la técnica, y se regresa por medio de los guijarros. Entonces llegan y la esposa se enoja, que no puede ser posible que hayan regresado, bla bla, y entonces buscan otra vez llevarlos. Sin embargo, ahora no cierran las puertas de la casa y Hansel no puede salir por guijarros al día siguiente. Lo único que se logra llevar al día siguiente, y ahí es donde empieza mucho ya la versión que conocemos, es precisamente una barra de pan. Entonces, ajá, se lleva la barra de pan y lo que va haciendo es que va dejando las migas de pan para regresar. ¿Sí? Se los lleva el papá ahora mucho más lejos, y obviamente pues cuando ellos tratan de regresar, resulta que un pequeño detalle, pues el panecillo ya se lo atacaron los pajarillos y ya no hay forma de regresar. Se pierden y van a dar una casita donde los recibe la típica viejecita amable, y les dice que ella tiene comida y que dulces y la onda y media, y entonces ellos se emocionan y pasan. Pero resulta que pues obviamente sabemos es una bruja que lo que quiere es que se los quiere comer, porque ella lo que hace es pues come niños. Sí, claro. Entonces encierra a Hansel y a Gretel la utiliza de criada, de chacha. Entonces la pone a chambear y todo, y a Hansel le empieza a dar de comer dulce, comida, etcétera, para engordarlo, como si fuera pavo de Navidad. Ajá. Y podérselo comer. Sin embargo, algo que hacen mucho es que, por ejemplo, cuando ella trata de ver si ya Hansel está en el punto suficiente de gordura para comérselo, él utiliza un hueso de los restos de la comida para que ella lo toque y vea que todavía no está gordo, porque la bruja algo que tenía es que tenía mala visión, no veía muy bien. Y así se prolongan un poquito más su estadía hasta que llega un momento en que la bruja se desespera y dice, pues me como a los dos, aunque los dos estén flacos, pero ya me los como, ¿no? Y entonces ordena a Gretel a que ponga el horno a calentar, y en ese momento Gretel, haciendo alusión a la inteligencia, y ahí tenemos a nuestra primera heroína no forzada de las mujeres, donde precisamente ella lo que hace es que precisamente se pone lista, y cuando le dice a la bruja, es que no sé muy bien si el horno ya está caliente, yo no sé, la bruja se acerca bien enojada para decirle cómo, y esta dice, pues matanga, dijo la chicanga, y órale para adentro, ¿no? Y entonces empuja a la bruja al horno y la bruja muere quemada. Ya después ellos lo que hacen es que cuando ya sacan la rescatada Hansel, se dan cuenta que dentro de la casa había un cofre con muchas joyas. Entonces con eso ellos ya pueden vivir bien, regresan a su casa, logran regresar a su casa y encuentran que la esposa del papá ya había fallecido, y entonces ya el papá lo recibe, les pide perdón, etcétera, y ya todos viven felices con su fortuna que lograron de la bruja. Entonces, si se fijan, es una historia que prácticamente se ha mantenido muy fiel. Ha tenido sus cambios, pero han sido mínimos. Inclusive ya ven que ahora hasta han sacado películas. ¿Se acuerdan de esa película de Hansel y Gretel, Cazador de Monstruos? Sí, claro. Sí, qué jalada. Digo que está muy jaladona, sí, pero algo que está muy padre de esa película, está muy jalada, ¿no? Pero algo que está muy padre de esa película es, por ejemplo, cómo hacen que, como Hansel es el que estuvo encerrado y le estuvo dando dulces, ¿se acuerdan que se tiene que inyectar como si fuera ya diabético? Ándale, sí, ya claro. Y ese detalle está muy padre, porque dices, sí, pues correcto, si se lo pasaron dándole puro dulce, pues a dónde se le fue el azúcar, ¿no? Claro. Entonces, ese detalle está muy bueno en la película. Digo, la película está bien jalada, pero ese detalle sí se me hizo muy loable. Dije, ah, mira, es algo que tiene coherencia, ¿no? Claro. Pero es una historia que todo mundo conocemos y creo que queda, como bien decía Humber hace ratito, tiene una enseñanza, ¿no? En este caso, los niños, no te confíes de extraños, aunque te ofrezcan dulces, no te vayas con ellos, etcétera, ¿no? Como sí, que lleva esa moraleja. Así es. Pues fíjate que algo que quería yo mencionar antes de que contara su historia, Rodo, era de que, bueno, justificar un poquito esta parte, ¿no?, de los hermanos Grimm y de lo crudo de la historia, ya la contó Rodo, porque esta historia se ambienta en una época donde la hambruna era muy marcada. Muy marcada, ¿no? Incluso el papá de Hansel y Gretel no fue el único padre en la historia que manda a sus hijos al bosque. ¿Por qué? Porque era una hambruna tan fuerte que pues ellos tenían más oportunidad de a lo mejor encuentran cómo sobrevivir en el bosque, o a lo mejor se los comen, ¿no? Pero ya dejan de sufrir. Sí, de hecho. Entonces era algo como que muy común. Entonces esto es algo muy cañón, porque si te das cuenta, en la época en donde se desarrolla, pues cuentan la historia del papá de Hansel y Gretel, pero era algo normal en aquel entonces, de que pues ya tienes hijos y no tienes cómo mantenerlos, pues vas al bosque, los distraes y los pierdes, y pues a ver, ya los dejas a su suerte, ¿no? Uh-huh. Incluso en la historia sí es mucho muy inteligente Hansel, y es lo que hace, lo que dice Rodo precisamente, ¿no? Y la esposa creo que se muere de hambre. La esposa la madrastra, por la así madrastra decirlo. La madrastra malvada. Precisamente, ¿no? Porque ella sí, ya sucumbe a la hambruna. No, pues ahora ahí te va. Porque yo te voy a contar rápidamente los cambios que hay de Hansel y Gretel en una versión francesa. Porque resulta que, bueno, obviamente sí, estos Hansel y Gretel pues se pierden en el bosque. Ya nos contó Rodo cómo fue. Y a continuación, pues ya están atrapados en las jaulas de la casa donde llegaron, ¿no? Y están siendo, pues ahora sí que alimentados para posteriormente comérselos. Pero versión... Aquí los dos están enjaulados, sí, no tenían de chacha a Gretel. No, los dos están ahí encerrados. Pero aquí el cambio es que no es una bruja malvada la que los captura, sino es el mismisísimo diablo y su esposa. Ay, no mames. Ahí está casado, ¿no? Sí, pues, ahora entiendo los cuernos. Sí, es lo que iba yo a decir, justamente. El diablo fabrica un caballete aserrado para que el niño se desangre hasta morir, ¿sí? Y entonces lo deja ahí y se va a dar un paseo el diablo, ajá, diciéndole a la niña que ponga a su hermano en el caballete antes de que vuelva. Hola. ¿Cómo? No sé, alguien dijo hola. Sí, bueno. Yo dije, ya se apareció el diablo. De sí, yo dije, ¿qué pasó, no? Dije, bueno, sí, como que una cosa ahí que pasó, ¿no? ¿Qué pasó, Uriel? No sé. Si bueno, estamos en Arca, no en Escalofrío, caray. Sí, allá se están ahí, juntando los multiversos, ¿no? Entonces, bueno, ya. Bueno, pues se va, ¿no? El diablo y todo. Entonces, los pequeños, los niños, se hacen los confundidos, así como que, ay, no sé cómo funciona, ¿no? Y le piden a la esposa del diablo que les muestre cómo deberían de poner al niño en el caballete aserrado. Cuando ella les enseña, los niños amarran a la esposa y le cortan la garganta. Luego le roban todo el dinero al diablo y se escapan en su carruaje del diablo. No manches. ¿Sí? El diablo los persigue tras descubrir lo que le habían hecho, pero el diablo muere en la persecución al caer en un barranco. Y los niños se salieron con la suya y regresan con los papás. ¿Cómo te quedas? Es una versión francesa, ¿eh? De Hansel y Gretel. Es que está, ahí está el precursor del Lamborghini Diablo. Para que corrieran rápido. Para que, sí. Fíjate que sí está bizarrona, ¿eh? Está como raro, bueno, todas esto, todas las, ¿no?, versiones, realmente. Sí, no, y además faltan algunas, yo creo que las vamos a hacer ya en el segundo programa. Ajá, y es que, por ejemplo, la Caperucita Roja, no manches, está... Sí, loca, no, ¿eh? Está loca, sí. La Caperucita Loca. El flautista de Hamelin, ajá. Hamelin también está bastante manchado, ¿eh? Sí, Pulgarcito. Pinocho. Pinocho, no más. Bueno, y la de la Sirenita, que ya les canté más o menos. No, sí está bien manchada. Pero la Sirenita sí está manchada. Estoy de acuerdo con lo que dices, pero sí está bien manchada. No, sí está muy manchada. La neta, sí. Y Pinocho, que yo creo que ya le vamos a poner Pinueve, que es uno más de Pinocho, porque la verdad también está bastante manchado, ¿no? Sí, pero sí, esa de la Sirenita a mí me impactó realmente. Está impactante. Impactante. Muy bien. Vamos a intentar. Aquí vamos a mandar unos saluditos. Aquí a Adriana Villagrana, que ya usted sí, escuchando. A Rodrigo GT. Muchas gracias. También. Por ahí creo que contestéle. Ah, pues le contestaste. Igual que nos digan si quieren que subamos ahí el PDF de los cuentos de los hermanos Grimm. Ah, puede ser, ¿eh? Estaría bien. Oye, ¿eso es legal, Rodo? Mientras no lucres con ellos, sí. Ah, ok, dije, no queremos meternos en bronca, ¿no? Fidel Eduardo, hay que ir Jesuar. Por aquí tenía yo a Cari Ross Odar. Ajá. Y por aquí Alex González, a Giovanni Hernández, que por ahí nos están escuchando bien. Así es, mi estimado Tarnay, ¿qué opinas? ¿Qué otras historias te gustaría que contáramos en la siguiente? Pues fíjate que hay varias historias de los hermanos Grimm, de esos cuentos cortos raros, que también me sorprendieron. Uno que ahorita que mencionaron, el del flautista de Hamelin, hay otro de está que se llama, está en inglés, El judío entre las espinas. El judío entre las espinas, tú. Pues ese es Jesús, ¿no? Sí. No, este es como un niño que trae un violín. Ajá. Ese pasa a un judío y lo hace bailar entre, bueno, así que entre los matorrales y todo, y se va desmembrando. No, man. No te pases Ya de la. se me figuró a Remy, ya que es el niño Se del llevan lobo. al niño ahora sí que a la cárcel o lo que sea, lo agarran y se lo van a ahorcar, pero este ya había hecho como un maleficio, un hechizo, y a cierto tiempo todo el pueblo iba a seguir bailando. Hasta que hizo que el mismo judío que había ya lastimado, pues ya con algunas, ya sin piernas, creo, se echara la culpa de lo que le había pasado. No mal. Pues digo, estaba raro, o sea, sí, cuando lo estaba leyendo dije, ay, Ya, caray. qué. Sí, ya había leído así, no recuerdo qué cuento es, pero sí había uno que lo hechizaban y que lo ponían a bailar. Pero bailar hasta que muriera. Y literalmente estuvo baile, baile, baile hasta que se acabó los zapatos y seguía bailando hasta que le empezaron a sangrar los pies y se le empezó a desgastar la carne de los pies y perdió los pies, o sea, y aún así no podía dejar de bailar. Está Entonces, como no raro, ¿no? recuerdo cuál era la historia, pero digo, todas esas están padres. La de Mulán, por ejemplo, también otra Fíjate historia que, muy perrona, sí, no, además la de Mulan se me hace como muy parecida a la Sirenita, porque también todo le sale mal, ¿eh? sí. O sea, no tiene un final feliz como nos contaron. Pues Realmente en no. parte no, pero también sí, el Inter sí. El Inter sí. Sí, que no Pero. sale el pinche chino fisicoculturista como en la película, pero chocan mucho con la ideología de los orientales y del honor el No, y valor que además, tiene el honor para ellos. y también nos faltó Blancanieves, que también está bien manchada, Y sus siete y hijos. sus siete hijos, la verdad está bien, no, sí está, no, y Que además, también esa es una sangronada. Y yo cuando vi lo de la manzana dije, ah, chale, no, le pero quedó más no, bonito a Disney. no, pues ahí te va que la historia original de Blancanieves Ajá. está basado en hechos reales, ¿Ah, sí? pero la original, o sea, no la que te contó Disney, la original sí está Ajá. basado, y lo vamos a contar en el segundo programa que vamos a tener de cuentos infantiles, porque sí está bien manchada, y además el final está de no te Sí. pases de No, lanza, todos ¿no? los finales están macabros y sangrientos, ¿eh? Bien macabrones. Oye, fíjate que para dentro de 8 días tenemos escalofrío Ajá. con el tema de viajes astrales. Aquí se la va a chutar Humberto casi solo porque le tocó él No, voy a ese viajar tema. astralmente Y vienes aquí y y lo vengo aquí y lo haces, hago. y lo haces efectivamente. Y para el 26 de noviembre, que es dentro de 15 días, tenemos Arkham nuevamente, Rodolfo, con el tema de superhéroes y cómics mexicanos. Se le va a chutar todo. Se va a Sí, chutar aquí Rodo, sí. estamos. Ya Si querías un listos. media hora, mejor ya le damos su Sí, programa. para que no diga. Sí, ahí vamos a poner a Caguamán y todos ellos. A Caguamán, claro. Caguamán. Últimamente está bueno el canal de Caguamán, fíjate. Ahora, hay algunas cosas que están buenas, ¿eh? Y bueno, pues vamos a estrenar un nuevo programa el 28, bueno, ni tan nuevo, ¿no? El 28 de noviembre, domingo 28 de noviembre a las 6 de la noche, va a ser una subdivisión de Arkham que se va Arkham Spoilers, con todos los comentarios que ustedes quieren saber acerca de las películas que van saliendo. Y bueno, pues vamos a tener en primer lugar en este programa a Venom 2. Y vamos a platicar un poquito acerca de Spider-Man 3 de Sam Raimi, que viene a colación debido a que tienen al mismo personaje en las dos películas, ¿no? Ahí se va a dar, bueno, también Rodo, porque pues, son personajes favoritos de su franquicia favorita. No se lo pierdan ustedes. Sí, no, pues si no te hubiera salido Spider-Man 3, no tendríamos a Bully Parker. Ah, sí, exactamente. No, y Bully además McGuire no lo tendríamos. vamos a comentar un poquito acerca de los trailers que se han visto ya de la nueva película del Hombre Araña. Creo que, sin miedo a equivocarme, Rodo, lo más sobresaliente, mi querido Dark Knight, es la fusión que están haciendo con esta película, ¿no? El Spider-Verse tan Sí, yo creo que eso, exacto. Esperemos no nos decepcionen y nos dejen emocionados, como ha pasado ya muchas veces que Marvel nos ha dado a tole con el dedo con eso de ahí viene el multiverso, y esto uno viene emocionado y a la mera nada, ¿no? Entonces, ya nos hicieron la troleada con WandaVision, con nuestro querido Pietro. Entonces, esperemos que ahora no, al menos ya, bueno, está confirmado a Alfred Molina, ya vimos al Dr. Ock. Entonces, yo creo que va por buen camino. También William Defoe, ¿no? Como el Duende Verde. Sí, igual Jamie Foxx como Electro, o sea, ya está confirmada esa parte. Entonces, lo único ¿no? que falta de confirmar es que Tobey Maguire y Andrew Garfield estén en la película. Exacto, hay mucho rumor, pero todavía no se confirma nada. Fíjate que ojalá que todo salga bien, ¿no? Porque la verdad, como tú dices, a veces digo que me adelanto un poquito. Yo no digo que esté mal la serie, pero sí que la verdad que jalada de pelos fue lo de Pietro, ¿eh? La neta. Yo sé que te destruyo tu corazón, mi querido Rodo, pero la verdad sí se pasaron de lanza, ¿no? No, sí, también yo estaba ahí queriendo matar a Disney, pero creo que lo han ido corrigiendo, ¿no? Creo que, por ejemplo, en Loki ya fue un mejor manejo de eso de los multiversos, ¿no? Sí, parece que sí, van en buen camino. Todo eso lo vamos a platicar el 28 de noviembre en Arkham Spoilers, a partir de las 6 de la noche, no se lo pierdan, porque aquí hay mucha gente que quiere decir muchas cosas, y además se van a aclarar muchas preguntas que ustedes como escuchas que siguen el programa nos han estado haciendo mucho. Entonces creo que vamos a matar 2-3 pájaros de un tiro. Muy bien. Pues muchísimas gracias, mi querido Rodo. No, pues gracias a ustedes. Un saludo a todos nuestros escuchas. Y ya saben, no dejen de seguir leyendo, sobre todo ahora que vimos esto de los cuentos originales, por así decirlo. Muchas veces nos ayuda mucho a comprender y entender más lo que vemos a lo mejor en cine, en tele, etcétera, ¿no? Entonces, creo que siempre la lectura es una buena aliada para tener un poquito más de cultura y de conocimiento. Así es, siempre es muy bueno leer, que es lo que queremos aquí en Arkham. ¿Sí o no, mi querido Dark Knight? Así es, y ahora sí que siguiendo los mismos consejos del buen Rodo, exactamente, exploren, hay que explorar cualquier parche, otro género que no sea ciencia ficción, que sea raro, que se les suene raro, léanlo. Sí, o sea, sí, exactamente. No va a ser fácil de repente de primera instancia, pero poco a poco te va gustando esto de la lectura. Sí, así es, sí. Efectivamente. ¿Cómo ves, mi querido Humbert? No, pues bien. Bien, digo, está padre, digo, no se sataniza a Disney por haber modificado estas historias. Ya vimos que son contextos, épocas mucho muy diferentes. Claro. Pero retoman mucho de las recopilaciones de cuentos y anécdotas de los hermanos Grimm para hacer esto. Lo únicamente lo que estamos haciendo es ilustrar pues realmente el origen de las historias en las cuales se basó Disney para hacer sus películas. Exactamente. Como tú bien dices, no se sanatiza ni nada de eso. Sataniza. También tampoco. Sanitizar, eso sí, sanitícenla. Claro, pues lo estamos viviendo y tú todavía dices que no. O sea, ¿de qué se trata? Yo dije que satanizar no, sanitizar sí. Sanitizar sí. Efectivamente, pues nos estamos viendo dentro de 8 días. Que tengan muy buenas lunas todos. Y muchas gracias por acompañarnos. Perfecto, estamos en contacto. Hasta la otra semana. Así es, bye. Hasta luego.